para hablar sobre la situación de los trabajadores en nuestro país en este año que se viene y también un balance de lo que fue el año 2014. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Micheli. Hola, buen día, Flavia Campeis del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Buen año. Buen año, igualmente. Queremos saber su análisis desde la CTA que lidera sobre cómo fue este 2014, cómo cerró el año que culminó. Bueno, la verdad que si bien aparentemente terminó el año sin ningún tipo de inconveniente, como los que preanunciaba el gobierno o preanunciaba algunos, de que la situación de los diciembre se complica en Argentina, este no fue así de esa manera, lo que no significa que la gente haya estado mejor que en los diciembre anteriores, porque bueno, se terminó con los jubilados con una jubilación cada vez más empobrecida, se terminó con el salario promedio en la Argentina siendo prácticamente la mitad de la canasta de alimentos para una familia tipo, se terminó con despidos cada vez más agudizados, más consolidados en las distintas empresas privadas, en distintos lugares, marcando una tendencia como que en 15 se va a agudizar, se va a profundizar este ajuste. Así que la verdad que no se puede decir que haya sido un año para festejar. No se puede decir que sí fue para festejar, fue la respuesta de los trabajadores y del pueblo argentino, porque dos paros nacionales contundentes se le hizo al gobierno y se ha peleado a lo largo y lo ancho del país con mucha fuerza. Se ha logrado en muchos casos, como el ejemplo sobresaliente de la opinión pública, el caso de los trabajadores del EAR, su reincorporación. Como esos varios casos que no son tan famosos, pero que también ha ocurrido exactamente lo mismo por la lucha de las compañeras y compañeros, y de los sindicatos, las centrales, las organizaciones, los organismos de derechos humanos, por una pelea que se ha dado sin cuartel y con mucha convicción, mucha firmeza por parte de nuestra central y de otras organizaciones, como decía, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para este 2015? La verdad que los desafíos para este 2015 son poder consolidar nosotros una central de masas con mayor protagonismo y presencia en cada lugar, en cada rincón de la Argentina, cosa que estamos avanzando bastante positivamente en ese sentido, y por otra parte lograr que, bueno, de una vez por todas se abra el diálogo en nuestro país con los gobernantes. Los gobernantes tienen mil problemas de la ausencia de sentido común, creen que pueden gobernar sin consultar a nadie, y la verdad que nosotros esperamos que la democracia de hoy un año la Argentina salga con este esquema de que solamente resuelven los que son votados o los que están en los cargos funcionales, donde se llame a participar a la gente. Nosotros vamos a empujar en ese sentido porque creemos que la única garantía de profundizar la democracia y lograr objetivos favorables al pueblo argentino y a los trabajadores es a través de la movilización y de la cada vez mayor participación de la gente. ¿Cuál es el planteo de la CTA que lidera respecto al impuesto a las ganancias? Bueno, eso es un flagelo que la CTA ha planteado públicamente y ha peleado contra eso, inclusive acompañó a los paros nacionales contra ese impuesto. Pero el impuesto a las ganancias es uno de los aspectos. No debería existir, no debería aplicarse a los trabajadores que estamos bajo convenio colectivo de trabajo, pero tampoco debería haber precariedad laboral, tampoco debería haber jubilaciones paupérrimas como las que hay, no debería haber trabajadores en negro en ninguna parte de la Argentina. Bueno, debería haber que todo, que se cumpliera como mínimo el salario mínimo vital y móvil, en muchos trabajadores que no lo cobran, y una cantidad de cosas más. Pero sí, está claro que es el impuesto a las ganancias es anticonstitucional y no debería aplicarse sobre estamos bajo régimen de convenio colectivo de trabajo. Bien, Micheli, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. No, gracias a usted. Le mando un abrazo. Estábamos hablando con Pablo Micheli, el líder de la CTA Autónoma.